Y desde Hermosillo, Sonora, porque vamos para arriba, compa Junior. Para su compa prendo un buen cigarro y tiro el humo al viento. Si miro pa'l cielo es que siempre agradezco, ya sea por lo mucho o lo poco que tengo, porque lo he logrado a base de esfuerzo. Buenas amistades ya a mí me respalda, brincas y se ocupan en buenas y malas. Siempre estoy al tiro pa' lo que se ofrezca, tienen mi respeto porque me respetan. No me considero una mala persona, pero de lo bueno dejo que hablen otras. Para que echar flores y pararme el cuello, te evito las palabras, siempre hablo con hechos. Suelo ser el mismo humilde y sencillo, si por tu dinero es pa'l que estás conmigo. No soy come solo, hay que ser compartido, pa' dónde vamos, vamos a ser vacíos. Disfruto el momento, me encanta la vida, y una que otra vez también la adrenalina. Porque no tenemos nada asegurado, lo único seguro es que vamos para arriba. La compa Gavito, ay, ay, ay, compa Junior, la compa Coshi. Suelo ser el mismo humilde y sencillo, si por tu dinero es pa'l que está conmigo. No soy come solo, hay que ser compartido, porque pa' dónde vamos, vamos a ser vacíos. Disfruto el momento, me encanta la vida, y una que otra vez también la adrenalina. Porque no tenemos nada asegurado, lo único seguro es que vamos pa' arriba. Así nomás, compañero. Chingón. Hay que dar el vergazo.